Ahí tenía una autoridad jerárquica. Y generalmente en la sociedad nosotros vemos ese tipo de autoridad, el triángulo. Primero está el jefe, después vienen los mandos que van bajando y al final está todos los que tienen que obedecer. Y en el cristianismo, de acuerdo con lo que el Señor nos plantea aquí, la pirámide está al revés. Porque el jefe que está abajo tiene que servir a todos los que están más arriba. Claro. Por eso que Cristo dice que entonces con ustedes, ahora lo interesante es que en el 25 dice entonces Jesús, llamándolos, dijo, o sea, a ver, vengan un poquito, voy a conversar algo muy serio con ustedes, y les voy a decir algo. Y ese algo es, ¿sabéis que los gobernadores, y empieza a dar una explicación de cómo se maneja la sociedad, y hoy día también se maneja la sociedad así, en los grados especialmente militares o de cualquier entidad, ¿no es cierto?, de autoridad, incluso basta que tú tengas un, digamos, seas del mismo rango, fíjate lo que pasa, seas del mismo rango, pero que eres mayor de edad, ya necesitas... La antigüedad constituye grados. La constitución de grado está en la edad. Interesante eso. Ahora dice... Eso hacen los gobernadores, las naciones, se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y aquí aparecen algunos términos que Cristo está tratando de explicarles para que ellos miren. Y yo me imagino que esto lo entendieron perfectamente cuando miraban cómo Roma actuaba a veces, ¿no es cierto?, para aplacar las situaciones o para vivir a expensas de ellos también. Si los romanos hicieron muchas cosas atroces, pero... tomando su autoridad. Ahora, más entre vosotros, y uno dice, más entre vosotros no será así, dice. No tendréis ese tipo de jerarquía. No habrá nadie debajo de ustedes, ¿no es cierto?, para que servir, sino que ustedes tienen que servir. Mientras más alto estén, más servirán. Y fíjate, aquí el Señor plantea dos palabras que son claves para que podamos entender esto. La palabra siervo, que viene de diáconos, y esclavo, que es dulos. Entonces, recuerdo siempre Pablo, en sus epístolas dice, Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y él estaba feliz de ser esclavo de Jesucristo. ¿Y quién no podría estarlo cuando nuestro Señor es también... nuestro Padre, es nuestro Creador y lo es todo? Entonces, en ese sentido, creo que no hay nada mejor que ser esclavo de Jesucristo. Es una posición realmente que nos favorece tremendamente. Ahora fíjate, quizás haciendo un paréntesis, en esta organización de la Iglesia y en el liderazgo de servicio que Jesús hace aquí, uno cuando tiene alguna responsabilidad de un nivel alto de responsabilidad, no de jerarquía, ¿no es cierto?, de responsabilidad, la gente, las personas lo miran, lo observan, y lo que uno dice se toma como autoridad. No sé si te ha pasado a ti, porque muchas personas a veces, ¿y qué opina usted? Pero esa pregunta que hacen es porque saben que de allí va a aparecer algo que va a ser correcto, ¿no es cierto? ¿Qué opinas sobre esta situación? O vienen y te consultan. Entonces yo veo que esta es una responsabilidad muy grande en el liderazgo de servicio en la Iglesia. Porque puede ser que estés dando una idea equivocada de un concepto, incluso doctrinal a veces, puedes estar equivocado, y tú haces creer a esa persona que eso es correcto. Por eso que yo pienso que el liderazgo, ¿no es cierto?, es algo tan peligroso si no estás en Cristo, en la humildad, como lo vamos a ver después, como Cristo nos mostró que Él, siendo tan supremo, tan grande, dueño del universo, por decir, el Creador nuestro, subió ante nosotros, ¿no es cierto?, para mostrarnos cómo es el verdadero servicio, cómo es el verdadero líder dentro de la Iglesia. Y una de las cosas que debemos evitar, en el ejemplo que tú ponías, de la persona que consulta, uno siempre debe tratar de buscar un escrito está. Exactamente. ¿Ah? Antes de el me parece, yo creo, yo pienso. Debería estar basado en un escrito está. Ahora, Cuando Cristo establece el reino, Él lo establece sobre principios diferentes. Él llama a los hombres a asumir autoridad, o mejor dicho, no a asumir autoridad, sino a servir, a que los fuertes sobrelleven la flaqueza de los más débiles. Dime tú, ¿dónde se ve ese tipo de autoridad? Cuando el que es jefe, los demás tienen que servirlo a él. Los demás hacen lo que él, y él tiene todas las ganancias, podríamos decirlo así. Sin embargo, en la Biblia no aparece ese, está totalmente al revés la cosa. Aquí el que tiene la preeminencia, el que es jefe, es el que tiene que servir a todos, es siervo de todos los demás. Claro, incluso, así como Cristo lo hizo cuando estaba acá en la tierra. Y él lo dice ahí en el versículo 28 de Mateo 20, él dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, él sino para servir. Él podría haber sido perfectamente servido. De todas maneras. Incluso los ángeles podrían haberlo servido, podría haber tenido un estatus muy grande. No tenía ningún problema en ese sentido porque él poseía todo. Pero dice, no vino para ser servido, sino para servir y agrega algo grande, ¿no es cierto? Y dar su vida en rescate por muchos. Claro que sí. O sea, ese es el parámetro que coloca aquí, ¿no es cierto?, las Escrituras, o que coloca a Cristo en relación al liderazgo y servicio. Uno debe darse por entero por la persona para ayudarlo. Y a veces tú te encuentras con personas que en realidad son débiles en la fe, no tienen una conducta muy buena y te cuesta a veces ayudarlas porque tampoco entienden, y te cuesta también hacerlas entender a ellas, y hay que tener paciencia. Pero qué lindo cuando empiezan a madurar y empiezan a cambiar porque el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, comenzó a trabajar en ellas, dejaron que el Espíritu Santo trabajara en ellas. Y lógicamente eso produce cambio y tiene que producir cambio. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Lea San Juan capítulo 13, versos 1 al 20. ¿Qué ejemplo de liderazgo le dio Jesús a sus discípulos? ¿Qué intenta enseñarnos Jesús en este pasaje? ¿Cómo podemos manifestar este principio en todos nuestros actos con los demás, dentro y fuera de la iglesia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Miramos como Cristo es cabeza y debe ser la cabeza visible así en la iglesia, ¿no es cierto?, dirigiendo su iglesia. También hemos visto que el liderazgo de servicio es el que sirve. Ahora vamos a ver un poquito, digo un poquito porque usted dedique más a estudiar estos textos, cómo conservar la unidad de la iglesia, cómo mantener esa unidad. Yo pienso que los primeros discípulos tuvieron algunos problemas serios de unidad. Ellos pasaron por situaciones muy complejas, las hemos conversado nosotros, cómo ellos superaron esa situación. Ahora, ya terminando lo que es el concepto de unidad, vamos a ver cómo se conserva esa unidad de la iglesia. Segundo Timoteo 2:15, ¿qué es lo que nos dice allí? Bueno, ahí nos habla de Pablo, le está hablando a su discípulo Timoteo y le está dando algunos consejos. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate, aquí pone el énfasis precisamente en esto que es tan fundamental. Bueno, podríamos decir, perdonando la redundancia, que las doctrinas y la enseñanza es el fundamento de lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Porque si nosotros, recordemos que mediante las escrituras conocemos a nuestro Dios, conocemos a nuestro Señor Jesucristo, conocemos lo que es su voluntad.